Sueño con tirar los cocos de mi mota en tu jardín, mirarlos crecer y un día juntos fumar de ahí. Sueño que confío en la policía y que son a todo dar, que dejan sus armas en el suelo y nos ponemos a tomar. Soñé que moría y en el cielo conocí a Juan Gabriel. Le enseñé mis canciones y le conté que las inspiraba a él. Sueño que uso ropa fina y me veo muy elegante, que en la calle la gente me mira y cree que soy muy importante. Pero soy un pobre perro hambriento que sueña con probar el mágico alimento. Pero soy lo que se lleva el viento, ceniza que queda en un incendio. Sueño con pasar un abril junto a Devendra Van Hart, que me regala una cesta llena de moras y lo pasamos genial. Sueño que meto el gol con el que México gana el mundial, que me ponen una estatua en los jardines de una plaza central. Pero soy un pobre perro hambriento que sueña con probar el mágico alimento. Pero soy lo que se lleva el viento, ceniza que queda en un incendio.